Zion, baby. Báilame despacio. No mires el reloj, no quiero que la noche acabe. Se dice en el barrio que tienes un don de moverte, no pare. Sé que te gusto y aún no me atrevo. Dame una señal para perder el miedo. Piensas en mí como yo en ti. Habla claro, no perdamos más el tiempo. Habla claro, no perdamos más el tiempo. Habla claro, no perdamos más el tiempo. Pero...